Hola a todos, llegó la hora del buzón con Esther Molina y Cristian Soto. Hoy les presentamos la primera parte de dos programas en los que vamos a hablarles sobre la isla de Hokkaido, localizada en el norte del archipiélago japonés. También repasaremos la correspondencia de la semana y tendremos un comentario de Melissa Enríquez en el que nos hablará sobre la casa donde vive, que fue construida en la era Showa. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros seguimos teletrabajando presentándoles este programa desde casa. Hoy vamos a hablarles sobre un viaje que Esther hizo hace unas semanas a Hokkaido. Es una isla bastante grande con casi 83.500 kilómetros cuadrados y gran variedad de paisajes. Su clima es muy frío en invierno, con temperaturas bajo cero y de unos 20 grados centígrados de media en verano. Sí, es un lugar lleno de naturaleza que ya he visitado varias veces, pero aún no he podido ver toda la isla porque es muy grande y tiene muchos lugares interesantes. Fui desde Tokio en avión hasta el aeropuerto de Chitose, que está cerca de Sapporo, que es la capital de la prefectura de Hokkaido, y se encuentra más o menos en el suroeste de la isla. El vuelo dura hora y media y en el mismo aeropuerto mi esposo y yo alquilamos un coche y emprendimos rumbo hacia Furano, que está más o menos en el centro de la isla. Ah, Furano es famoso por sus pistas de esquí con nieve polvo de mucha calidad, ¿verdad? Cierto, aunque ahora en verano las temperaturas son muy suaves. Cuando yo estuve allí eran de unos 15 grados centígrados porque estuvo lloviendo bastante y refrescó. Y el paisaje en esta época del año no es blanco, sino es de color morado, ya que Furano también es famoso por sus campos de flores de lavanda. ¡Ay, qué lindo! ¿Y hay muchos campos de lavanda por allí? Muchísimos. Yo estaba muy ilusionada porque era la primera vez que los veía en persona. Y primero fuimos a un campo de flores llamado Hinode. Y al ver los interminables campos morados, me quedé boquiabierta. Era un paisaje tan lindo. Yo nunca había visto esos colores en la naturaleza, ¿no? Normalmente vemos verde, rojo, amarillo, blanco, azul, pero Cierto. ese morado tan intenso, ¿no? Te parecía estar como dentro de un cuento de hadas o algo así. Claro. Y después de pasear un rato muy emocionados por los caminos que había entre los parterres de flores, empezamos a tomar muchas fotos. Y en eso, que quise tomar fotos con zoom a las flores, así, para que se vieran bien los detalles. Pero como de repente se levantó mucho viento, tuve que tomar el tallo de una de las flores en mi mano para que no se moviera y, sorpresa, no era lavanda. ¿En serio? Sí, la forma de las flores era bastante diferente a la lavanda que yo he visto en las floristerías. Y además tenían aroma a menta. Ay, qué cosa más rara. Entonces, ¿de qué flores se trataba? Pues había un cartelito en japonés que decía Kyatto Minto o menta de gato, que parece ser que en español se conoce como nepeta. Y al soplar el viento, el aire se llenó de un aroma a menta tan dulce que te daban ganas de comerte las flores. Ay, qué rico suena. Pero al final pudiste ver las flores de lavanda también. Sí, caminamos un ratito más y llegamos a la zona donde realmente había plantada lavanda. Y además había de diferentes tipos. Todos esos campos se veían preciosos. Aunque en ese momento era un poquito temprano para su florecimiento, algunas variedades ya se podían disfrutar y el aroma que daban era delicioso. Y también relajante, ¿no? Me imagino. Sí, porque además fuimos a una granja de lavanda donde había varios tipos de estas flores y allí podías experimentar los diferentes aromas de las diferentes variedades. ¿Y se sentía mucha diferencia entre ellos? Pues bastante, mucho más de lo que me imaginaba. Mira Algunos vos. eran dulces, otros eran más frescos, incluso algunos eran un poco ácidos. Y resulta que en esa granja se cultivan varios tipos de lavanda para hacer perfumes, aceites esenciales y otros cosméticos como jabón, crema de manos. Yo compré una máscara facial para hidratar la piel que olía tan bien que te parecía estar en el paraíso. Además, también había lavanda seca y hermosos cuadros hechos con ella. Pero, ¿sabes qué cosa vendían hecha con lavanda? No sé, té, puede ser. Ay, sí, mira, té también había. Pero lo que me llamó más la atención fue el helado de lavanda. Estaba riquísimo. Yo pensé que iba a tener sabor un poco a perfume, pero Claro. no. Sabía a un té muy suave de lavanda con leche y además tenía un puntito fresco, ligeramente mentolado. Ay, suena súper rico. Sí, y después seguimos paseando por la zona y me fijé que había varios campos con diferentes tonos de color morado. Entonces nos acercamos y vimos que había gran variedad de flores de ese color. Y resulta que en Hokkaido se cultivan muchas flores moradas en esta época del año. Yo no lo sabía, pensaba que era solo lavanda. Por ejemplo, había flores de cebollino, de lupinus, de salvia. Se veían campos morados por todas partes. Y es que además de emplearse para cosméticos, también se envían a las floristerías de todo Japón. Mira qué curioso. Así que no solo te puede engañar la menta de gato, sino que también hay muchas otras flores moradas en esta época. Sí, eso es. Aunque la lavanda es la más famosa, pero todas eran muy bonitas. Además, mientras íbamos de un lugar a otro, nos encontramos un lindo zorro en la carretera. Ay, qué lindo. Sí, era un Edo Kitsune o zorro de Hokkaido, un animal que abunda por toda la isla. Y él estaba ahí muy tranquilo, sentado en mitad de la carretera, rascándose una oreja. Tuvimos que esperar unos minutos hasta que se quiso mover. Y es que en esa zona hay tanta naturaleza que apenas pasan coches, así que el zorrito estaba a sus anchas cruzando el bosque. Qué lindo, Esther, qué bonito encuentro. Pero bueno, después me imagino que seguiste camino y ¿a dónde fuiste? Pues pasamos por una zona con muchas granjas de melones. En esta época del año, la fruta estrella es una variedad de melón cantalupo llamada Yubari Melon. Ay, es riquísimo. Este melón tiene la piel de color verde, con muchas venas en relieve de color blanco. Su interior es naranja, es muy aromático y tiene un sabor muy, muy dulce y profundo. Sí, en algunas granjas hasta tienen cafeterías en las que se venden jugos y postres elaborados con esos melones que se ven todos deliciosos. Ay, se me hace agua la boca. Y es que en Hokkaido se cultivan muchas frutas y vegetales. Son los principales productores nacionales de papa, de cebolla, de maíz, de trigo. Pero bueno, teniendo esto en cuenta, me imagino que también habrás podido ver algún cultivo, ¿no? Algún campo. Sí, había muchos. Esos paisajes eran preciosos. No se pierdan las fotos del blog. También paramos en algunas granjas de verduras y compramos espárragos y varios tipos de frijoles. Según nos contaron algunos agricultores, este año está haciendo demasiado calor y algunos vegetales, como la cebolla, no están creciendo bien. Qué pena. Ay, qué lástima, pero bueno, por lo menos parece que disfrutaste bastante del turismo rural. Sí, eso es. Pero como ustedes me conocen bien y saben cuánto me gusta el arte, no podía faltar eso en nuestro viaje. Así que visitamos un estudio de cerámica en el que se puede experimentar una clase de pruebas si se reserva de antemano. Mirá vos, te tomaste una clase de cerámica. Sí, decidimos hacer un chawan, que es un bol para tomar el té matcha. Primero tuvimos que hacer la base redonda y luego fuimos creando las paredes, añadiendo arcilla en forma de tubo y dándole altura. Y fue muy difícil. Ay, pues para mí sí, pero según el maestro no se me daba tan mal. Fue muy interesante porque trabajar de ese modo la arcilla es muy distinto de cuando se usa un torno, a lo que yo ya estoy acostumbrada. Es que hay que trabajarla más para que la pieza quede uniforme y pareja, ¿no? Pero algo que me gustó es que cuando ya tenía mi chawán perfectamente circular, el profesor dijo que podíamos romper el equilibrio y darle un toque de sabor. Por ejemplo, dijo que podíamos aplastar alguna parte del borde o hacerla más fina. También dijo que podíamos crear desigualdad en las paredes modelando ligeras ondas con los dedos. Y crear algunos puntos de textura arañando con una herramienta que arrancaba parte de la arcilla. Y eso me entusiasmó y yo apliqué las tres técnicas. Así que cuando mi chaguán ya quedó totalmente desparejo, fue cuando me gustó de verdad. Porque ahora ese chaguán contiene exactamente el sentimiento que tuve en ese momento y será un bonito recuerdo del viaje. Claro, ya veo. Por cierto, Esther, me extraña que no nos hayas comentado todavía nada de lo que comiste por allá. Sí, qué fama de dragona tengo. Y para cenar fuimos hasta la ciudad de Sapporo, que se tarda 2 horas en coche, y ahí teníamos reservado el hotel para esa noche y cenamos en el restaurante de unos amigos de mi esposo. En Hokkaido, el pescado y el marisco es muy famoso, muy popular y está riquísimo. Disfruté muchísimo mi favorito, que son las vieiras cocinadas a la parrilla con salsa de soja y mantequilla. También probé por primera vez un tipo de marisco llamado abalón, que es como una gran almeja muy gruesa con una textura gomosa y un sabor suave. Y también comí unos calamares muy pequeñitos llamados Hotaru Ika o calamares luciérnaga. Y claro, por supuesto, no pudieron faltar las huevas de salmón frescas. ¡Qué delicia! ¡Ay, qué rico! Pero bueno, vamos a tener que dejar el comentario aquí porque nos está entrando mucha hambre. Esther, te esperamos la próxima semana en la segunda parte de esta serie de 2 programas para seguir escuchando sobre el resto de tu viaje por Hokkaido. Amigos, no se lo pierdan. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Wine Detto no Kokoro, o El corazón del color de vino tinto, interpretado por el grupo Anzen Chitai, cuyos integrantes son de Hokkaido. ¡Que lo disfruten! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de la semana. Hoy comenzamos con un mensaje que nos envía Diego Echeverry desde Támesis, Antioquia, Colombia. Diego nos envía saludos y además quiere hacernos llegar su sentimiento porque cada año recuerda el aniversario del 6 de agosto del bombardeo de Hiroshima. Dice que guarda un minuto de silencio por este terrible acontecimiento que ocurrió en 1945. Muchas gracias, Diego. Eso es, muchas gracias. El siguiente correo nos llega desde Tuxtla Gutiérrez, México. Lo envía Lubia Wong. Dice, me gustaría saber si tienen libros y dónde los puedo comprar. Esto en relación al curso de japonés que ofrecemos. Hablemos en japonés. Lubia, te cuento que el libro lo podés descargar desde la misma página en la que se ofrecen las lecciones. Lo descargas gratuitamente, no te va a costar nada. Y bueno, ahí también tenés otros materiales para descargar. Fíjate, revísalo, que está todo ahí online. Te mandamos un abrazo. También tenemos aquí otra estudiante de japonés, es Paula, que nos escribe desde Lima, Perú. Dice que quiere aprender japonés y a escribir también. Pues Paula, te puedes bajar los materiales de nuestra página web del curso de japonés de Hablemos en Japonés, como explicaba Cristian, y allí tienes los alfabetos, así que puedes empezar por aprender los alfabetos de hiragana y katakana. ¡Mucho ánimo! Y terminamos esta sección de correos de los oyentes con uno que nos llega desde Iztapalapa, México. Lo envía Arli Atsiri Victoria. Nos dice que ella no aprende fácilmente el japonés y nos pregunta si nosotros damos clases online. Bueno, Arli, te cuento que no ofrecemos clases online. Todo el curso que se ofrece de japonés es lo que podés ver en la página web. Ahora, tenés acceso también a materiales complementarios, incluso a cursos anteriores, que eso puede ayudarte a entender mejor las lecciones. Fíjate que hay bastante para ver y si vas picando por acá y por allá, seguramente se te hace un poquito más fácil. Muy bien, antes de despedirnos, vamos a recordar la pregunta del mes, Esther. ¿Cómo se llama una de las bebidas más populares de la era Showa? Van a encontrar la respuesta junto con la foto de esta deliciosa bebida en la última entrada de la serie Mi Tokio en nuestro blog. ¡Anímense a responder! Y ahora vamos a escuchar a nuestra compañera Melisa Enríquez. ¡Melisa, adelante! Hola, ¿qué tal? Soy Melisa Enríquez. Este mes me gustaría hablarles un poco de la casa de estilo tradicional japonés en la que vivo con mi esposo en Tokio. Pero primero me gustaría explicarles cómo llegamos a ella, ya que siento que fue pura suerte. Nosotros somos argentinos. Al poco tiempo de mudarnos a Japón, conocimos de casualidad a una señora japonesa muy agradable que, por haber pasado gran parte de su infancia en Argentina, siente una fuerte conexión con nuestra cultura. Y cuando nos presentaron, la amistad fue casi instantánea. Ella nos comentó que estaba buscando inquilinos para alquilar su casa en Tokio. En ese momento vivíamos en un pequeño departamentito y estábamos pensando en mudarnos, así que fuimos a verla. La casa fue construida en 1953, año perteneciente a lo que en Japón se conoce como la era Showa. Nunca se le hicieron reformas, por lo que algunas partes de la casa están en estado muy delicado. Y por supuesto no tiene ninguna de las comodidades más modernas. Aún así, fue amor a primera vista. Uno entra y siente que se transportó en el tiempo. Y como la casa es tan antigua, lo que genera algunas desventajas, el alquiler es muy accesible, así que no podíamos dejar pasar la oportunidad. Bueno, no se pierdan la emisión de la próxima semana, que les contaré cómo es la casa por dentro. ¡Hasta pronto! A todos, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.